Estamos en comunicación con ¿quién? Con la poeta del agua. La poeta del agua. Con sus letras uno escucha el agua correr por las acequias. ¿Se acuerda esas acequias con piedritas bola? Póngale una cancioncita con un violín. Una cosa. ¿Se acuerda de esas piecitas con piedritas bola? Que uno se podía meter y había de todo menos lo que hay hoy, que hay contaminación y demás. Y por eso que hablamos con una poeta, la poeta del agua, que es Sandra Ruminot. ¿Cómo le va, Sandra? Hola, ¿cómo estás, Ángel? Muchas gracias por comunicarnos, por darnos este espacio, por recibirnos todas las semanas con las noticias de la Asamblea de Guaymallén. Perfecto. Los duendes que habitan este estudio están como locos porque te escuchan. ¡Qué chamullero! No, ya venimos del año pasado con los duendecitos. Lo que pasa es que justo usted no venía. Claro. ¿Cuándo no vine? Me está tirando. Usted es un caradura. Hoy el agua está un poco tormentosa porque estamos viviendo una situación bastante complicada acá en las asambleas por el agua. Bueno, por lo que se está viviendo en la laguna del Viborón, ¿no? Que seguramente ya están en conocimiento que ha habido una gran, inmensa mortandad de peces. Y ahora también se suman aves y otras especies. Así que bueno, de eso queríamos charlar hoy justamente. Perfecto, cuando quieras largar, Sandra... Venimos charlando también, Sandra, ese tema con... Tuvimos hace un ratito que le mandaba y le pasamos el saludo. Fue el saludo de Alejandro de la Asamblea de Guanacache, que nos dijo que le mandaban un fuerte abrazo, así que estuvimos hablando de la Laguna de Soria y ahora... Exacto, porque que forman estas lagunas, son parte del sistema arroyo Leyes Tulumaya, que justamente son uno de los últimos humedales que sobreviven en la provincia de Mendoza y que están en peligro justamente, y todo su ecosistema y su biodiversidad por las gestiones que tenemos a cargo. Bueno, para empezar, esto para la asamblea comenzó el 2 de febrero, vamos a hacer como un pequeño raconto de la cosa, ¿no? En que fuimos a hacer un video por el Día de los Humedales y nos encontramos con este panorama de la mortandad de los peces. Justamente decir que ese día en la página de irrigación publicaban estruendosamente la creación de un programa de seguimiento de la calidad de los humedales de la provincia a cargo de Aníbal Mansur, que es el titular de la gestión ambiental del recurso hídrico de la provincia. Ellos anunciaban esto por la página y mientras tanto se estaba produciendo ese mismo día la mortandad de peces en la laguna. O sea, esta cuestión, ¿no?, de mostrar una ficción, de mostrar una responsabilidad que no es tal, y de que la realidad nos está diciendo que hay un descuido absoluto por estos espacios. Hemos seguido denunciando esto. Bueno, les comentamos la otra vez que hicimos la denuncia en irrigación del Rodeo del Medio, luego también una denuncia penal en la Fiscalía 16, y hemos seguido difundiendo a través de todas las asambleas por el agua esta situación que ha ido empeorando, porque ahora se han sumado otras especies, las aves, porque este es un reservorio de aves migratorias, ¿no? Y si las aves van al lugar y se alimentan de los peces, bueno, es un ecocidio realmente lo que está sucediendo. El lunes pasado las asambleas decidimos hacernos presentarnos en irrigación, ahí en calle Barcala, España. Hicimos una intervención artística con peces de papel, de distintas cosas, empapelamos el lugar, también con nuestras banderas, por supuesto, y presentamos una nota al titular, justamente para que den respuestas, acciones concretas a una soluciones a esto que está pasando, ¿no? Porque nos reunimos con estas personas porque, bueno, luego de que vieron, digamos, la intervención y todo lo demás, bajó Mansur personalmente, que es el director de este supuesto programa, que todavía no podemos conocer la letra de este programa, aunque la pedimos, Y nos reunimos ahí con su equipo también, parte de las asambleas por el agua de la provincia de Mendoza, conversar justamente y hablar de la nota que le traíamos y de la cuestión, las cuestiones que estamos pidiendo, reclamando, porque si bien ellos anuncian cosas en las páginas de irrigación, la realidad es completamente diferente, ¿no? Y necesitamos respuestas y acciones concretas para esto que está sucediendo, a esta emergencia que está presentando la laguna El Viborón, y también, ¿no? Esto nos lleva a pensar cuál es el uso del agua que se hace en Mendoza. O sea, si no hay agua para el pueblo, para los ecosistemas, para las lagunas, para sostener los humedales, menos puede haber para el fracking, para la megaminería y los emprendimientos privados, ¿no? Esos lugares que de pronto construyen una laguna artificial dentro de su predio, y esa agua es el agua de todos y todas los mendocinos y las mendocinas, ¿no? El agua que se destina a las empresas privadas y no se destina a estos lugares, por ejemplo, que están en una emergencia, donde estamos viendo una mortandad de miles de peces. Así es que, bueno, quedamos en volver en 7 días, esto va a ser el lunes próximo, esperando que tengan soluciones, porque, a ver, nos hablaron, nos comentaron diagnósticos que nosotros ya conocemos, que ya se han hecho, que el agua tiene, que tomaron muestras, que se han tomado reiteradas veces muestras, que el agua tiene mucha salinidad, que el agua presenta electrolitos, todo eso ya lo sabemos. Lo que necesitamos es respuestas concretas, lo que necesitamos es que lleven agua a la laguna. Eso es lo que necesitamos, porque la laguna está seca. Hoy justamente las compañeras de la Fundación Cuyunche mostraron un video del centro de la laguna del Viborón y está absolutamente seca. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta mortandad? Necesitamos saber los resultados de estas muestras que se han tomado, porque hay muchas causas que pueden ser posibles, ¿no? Tomas de agua ilegales, los vertidos de las fincas aledañas, presencia de agrotóxicos. Pero principalmente también la falta de agua. Necesitamos agua en la laguna del Viborón. Se lo dijimos esos días, lo repetimos constantemente, es agua lo que necesita. Y entonces, ¿cómo se distribuye esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se distribuye el agua en la provincia de Mendoza? ¿Para dónde está destinada el agua? Bien, que no se destine el agua al fracking, que no se destine el agua a la megaminería, que no se destine a los emprendimientos privados, y que el agua se destine al pueblo, porque el agua es un bien común y es un bien del pueblo. Perfecto. Hay una de las cosas que una intervención que se hizo con respecto a este reclamo que claramente me parece muy justa, que si no hay agua para los peces, que no haya agua para la megaminería. Me parece una muy buena propuesta para visibilizar, aunque sea de por ahí, para esta gente que le gusta hacer oídos sordos, ser ciegos y demás, y mudos, como son los funcionarios, que se den cuenta que hay mucha gente que sigue caminando desde aquel gran concentración que hizo el pueblo de Mendoza contra la modificación de la 7722 y que no se va a quedar callada, ¿no? Así es, vamos a seguir denunciando estas situaciones, vamos a seguir exigiendo soluciones. En este momento estamos ante esa emergencia y, bueno, el lunes queremos respuestas, soluciones, agua para la laguna del Viborón, porque no, el estado en el que está la laguna es un ecocidio realmente lo que está haciendo esta gestión con el ecosistema. También ese mismo día se presentó una nota en la Municipalidad de Guaymallén, una nota en que pedimos que se declare de interés público el proyecto de ley de creación del área protegida provincial del sistema de humedales Leyes Tulumaya. porque, bueno, esta declaración de interés tiene que comprometer a los intendentes, ¿no?, que son parte de todo este sistema. Marcelino Iglesias ha recibido esta nota, así que también esperamos una respuesta de parte de su gestión, de la gestión de Guaymallén, porque el sistema Leyes Tulumaya atraviesa Guaymallén también. Así es que estamos esperando también respuesta de su parte. Este proyecto fue generado por las asambleas de Uspallata, de Guaymallén, de Maipú y de Huanacache. Así es que estamos trabajando en forma conjunta con estas asambleas, justamente porque son las asambleas por donde este sistema se comunica. Bueno, perfecto, Sandra. No sé si se nos escapó algo que vos quieras comunicar. No, siempre invitar a la gente que se sume a la asamblea, que participe, que todo lo que se hace desde las asambleas es colectivo y se hace en función de lograr una mejor vida para el pueblo de Mendoza, de que se preserven sus ecosistemas, ¿no? Y también, bueno, denunciar siempre este sistema extractivista, capitalista, que hace que sucedan estas cosas, ¿no? Y tienen responsables, y tienen funcionarios, partidos y todo lo demás que son parte de todo esto y responsables también de todas estas situaciones. Sí, y apellidos que se relacionan, ¿no? Apellidos que se repiten por ahí entre el poder. Por ejemplo, estás hablando de Mansur. ¿Cómo uh-huh. me suena el apellido del presidente del Tomba, eso? ¿Viste? ¿Cómo está todo relacionado? Todo está relacionado. ¿Viste? El poder está relacionado. Bueno, Mansur insiste en los medios de comunicación, lo he leído reiteradas veces, sobre la presencia de algas tóxicas. Puede ser que haya algas tóxicas. Me parece que es como buscar... Ay, el enemigo son las algas tóxicas. Claro. La misma naturaleza. Pero, de aquí no. Claro. Siempre es algo externo. Los peces. Que van y comen las algas. Claro. No, en la laguna no hay agua. No hay agua. Y recién comentábamos los estudios que tienen que ser periódicos también, ¿no? Claro. Es decir, bueno, a ver, ¿hace cuánto que no se hace un estudio? O si se ha hecho algún estudio socioambiental ahí en la laguna. Ellos dicen en su discurso, nos dijeron ese día que habían tomado varias muestras. Sí, uh-huh. han tomado muestras. ¿Periódicamente? Periódicamente, uh-huh. porque ellos tomaron muestras antes del 2 de febrero. O sea que ellos, aparte, ya conocían esta situación. Esta situación, la gente que está en el lugar, en una de las orillas, que es la gente del Club Cristóbal Colón, ya había denunciado esta situación. Obviamente ellos no la habían hecho pública, la gestión, ¿no? Y salieron con esa propaganda tan cínica en el día de los humedales. Porque a las cosas hay que decirlas como son. Eso es una falta de responsabilidad. Si estás viendo que está existiendo una mortandad, por lo menos hacerse cargo desde la gestión de qué está sucediendo. Y nosotros, por casualidad, nosotros fuimos ese día, el día de los humedales, a hacer un video y nos encontramos con esta situación. Y ahí tomó estado público a medida que todas las asambleas comenzaron a difundir y los medios se hicieron eco también. Ahora ya es de dominio público, ¿no? Pero uh-huh. si sido por ellos, esta situación no se conoce. Pero más allá de todo eso, lo que estamos exigiendo es esto, ¿no? Que se lleve agua a la laguna. Es urgente, es inmediato, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo grande. Gracias a La Mosquitera, que sí es un medio que acompaña y, bueno, que es parte de la lucha por la 7722. Tal cual. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Ahí conversamos con Sandra Ruminó, de la Asamblea Socioambiental de Guaymallén.